Es importante también desprender del corazón aquello que se ha ido, aquello que ya no está. Partes primero de aceptar que ya no está, que se ha ido. Pero ahora es importante desprenderlo del corazón. Si es una persona la que se ha ido de tu vida porque ha fallecido, o porque se ha ido lejos, o fue algo que perdiste, sea la causa por la cual hayas perdido, primero visualiza la imagen de Jesús. Visualízalo a Él y mira entregándole tú a Él aquella persona o aquel objeto valioso que tú lo pones en este momento en sus manos y le dices: Jesús, yo te lo regalo, yo te lo doy. Gracias por habérmelo prestado. Gracias por haberme hecho sentir que alguna vez me pertenecía. Pero ahora ya no me pertenece. Y yo te lo doy, y en este momento lo desprendo de mi corazón y de mi vida, agradeciéndote la gran oportunidad que me diste de tenerlo junto a mí. Gracias, Señor. Te agradezco la bendición que tú me das, que tú me proporcionas. Hoy sé que todo lo puedo en ti y que sin ti no puedo alcanzar nada. Yo sé que todo lo alcanzo en tu divina misericordia, en tu amor. Quiero poder perdonar también a quien me ha ofendido. Señor, dame la pauta en este momento y préstame por un momento tu corazón, porque mi corazón está muy lastimado. Sé que a través de tu corazón yo puedo perdonar mejor, porque el mío herido y lastimado no tiene la capacidad de perdonar. Pero si tú me prestas tu corazón, Señor, yo podré hacerlo sin dificultad y yo podré perdonar. Préstame un momento ese corazón divino y maravilloso y poder decir a mi enemigo, a aquella persona que me falló, a quien me defraudó, a quien me traicionó,